Arrió. Tanto vestido blanco, tanta parola. Tanto vestido blanco, tanta parola. Y el puchero a la lumbre con agua sola. Arrió, tira del cordón. Vas a la Italia, ¿dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Tanto reloj de oro, tanta cadena, tanto reloj de oro, tanta cadena. Luego vas a su casa y allí no hay cena. Arrión, tira del cordón si vas a Valencia. ¿Dónde vas, amor mío, sin mi licencia? En un cubo de agua se mira el negro. Los señoritos en el zapato.